cri dans le vide. Il y a encore assez de sang ce matin pour entacher 100 pages. Il y a encore assez de gens qui les achètent pour assouvir leur rage. Sentís piedad en vuestros resignados corazones, y os coméis los objetos de vuestra compasión. Vosotras mismas engendráis vuestra destrucción. Descubrí un día a vuestro símbolo. La tierna paloma de la paz. ¿Cómo me robaba una pata de pollo? ¿Cómo me robaba una pata de pollo? Descubrí un día vuestro símbolo, la tierna paloma de la paz, cómo me robaba una pata de pollo y picoteaba los ojos de un indigente. Buenas noches. Vamos, y buenas tardes si nos estáis oyendo en reposición. Vamos a empezar, amantes del ruido. Un jueves más en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Tenemos unos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016 con el 96 delante, y nos podéis llamar para contarnos lo que queráis. Lo leo. Y hoy hemos empezado con un texto, con un par de textos sacados de una exposición que estuvo pues durante la semana pasada en por el Carmen, en todas unas jornadas que había contra la represión, que la había hecho un chaval que se llama El Animal, y que por si no se ha entendido bien, vamos a repetir. Descubrí un día a vuestro símbolo, la tierna paloma de la paz, cómo me robaba una pata de pollo y picoteaba los ojos de un indigente. Pues eso, que empezamos, ¿eh? Thank you. texto que habéis escuchado era la gente de E150, que en un LP compartido con una gente de Francia que se llamaba Ibich. La canción era Todo Perdido y... Por aquí hoy creemos que casi todo está perdido o muy poco queda por perder, así que pues a llevarlo lo mejor posible. Y mientras el DJ se apaña, los ponemos un poco más de E150 y luego pasamos a... No sin antes deciros que E150 es el... ¿Cómo se llama esto? El estabilizante, ¿no? O algo así, sí, que tiene la Coca-Cola y que por eso se han puesto este nombre y que es muy chungo. Y tras haber eso, puesto un poco de 150, también deciros que lo que ha sonado al principio durante bastante tiempo ha sido la gente de Uranus, una peña de por ahí arriba de Canadá, pues que nos han estado metiendo un poco de su ruidete que llevan. Y también os hemos dicho lo de los textos estos que estaban dentro de una exposición que había en la Jornada contra la Represión, que tuvieron lugar la semana pasada por aquí, por Valencia. Y dentro de estas jornadas, pues hubo también un concierto el sábado pasado con 4 grupos. Y uno de ellos era Bad Taste, que la semana pasada pues también llamaban a este mismo programa para comunicar este concierto. Y nada, os ponemos un poco el material nuevo que han traído y ahora os charlamos más cosas de este concierto, de las jornadas, de Bad Taste y eso. Comentaros pues que este concierto tuvo lugar en el Spy, que es un espacio que hay por ahí por Torrefiel, y tocaron además de Bad Taste de Mallorca, pues la gente de HOW de Barcelona, Cruel Humano de Barcelona y Partisanos, que son del puerto de Sagunto. Decir que rusticanos, eso, que he dicho partisanos, los rusticanos. Y decir que eso, bueno, pues que el concierto fue el sábado, hubo también un par de charlas el sábado y el domingo, una mani el domingo y en fin. Esto es un poco lo que os hemos contado, algo así, de las jornadas, muy por encima, ya pasaron y aún quedan muchas cosas que van a pasar que os tenemos que comentar, y una de ellas es lo que estaba sonando de Bad Taste, que será un LP que saldrá, pues esperemos que no tarde mucho tiempo. También puede que sea cassette, según nos comentaba la misma gente del grupo, que no lo tenían aún claro porque el LP cuesta más pelas de sacar. Y nada, os hemos puesto una canción que creemos que era Descontrol y Caos, como esta peña que liaron, la de, yo qué sé, un concierto muy punky el sábado pasado. Oímos un poco más de Bad Taste y seguimos con algo. Acaba de acabar Bad Taste y ahora ya en sucesivos programas os pondremos alguna canción más de esta vasca de Mallorca. Y ahora con lo que vamos a seguir es con un grupo que se llama Eterna Inocencia, que vienen de Argentina, dentro de este mogollón de material que os estamos poniendo de estas tierras, tanto de México, Argentina, Chile, me parece. Sí. Sí, Chile también y tal. Y nada, ponemos... Que nos ha mandado Marca Patito. Marca Patito, un coleguita. Y ponemos Eterna Inocencia, que es la maqueta, y ahora os leemos una letrilla de esta peña que hace una música muy divertida y tiene unas letras no tan divertidas. Cuando llegué a este mundo, mi madre me dijo qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, mientras mi padre me explicaba que la religión, el país y la bandera eran cosas que yo debía respetar. Así que decidí ser políticamente correcto y un buen niño. Pero me di cuenta... Pero me di cuenta de que nada ha cambiado desde entonces. Mi familia nunca me dijo por qué 30.000 personas desaparecieron en los 70. ¿Dónde estaba ese Dios que ellos me prometieron me llevaría al paraíso? ¿Y por qué no lloran todos esos niños detrás de esos aviones y armas de guerra? Dime por qué todos estamos sufriendo. Dime por qué debo yo estar resignado a un gobierno que no quiero. ¿Por qué debo rezarle a un Dios que parece compartir el poder con los militares, tener una bandera, que lo único que atrae es guerra entre hermanos? Oh padre, no quiero ser parte de todo esto. pues esto que escuchabais era una canción de un grupo que os hemos puesto por aquí, se llama Quarantine, y esta canción pues viene dentro de un LP recopilatorio con mogollón de grupos en solidaridad con la gente de Chiapas. Comentaros también que este LP recopilatorio pues ya os lo presentamos en su tiempo. Lo conseguimos por una gente que vino a tocar, que también vienen dentro de este LP, que era la gente de MVD y No Murder, que estuvieron tocando en el Casal Popular. Y bueno, pues entre el material así que traían, pues trajeron este LP recopilatorio, que pues viene con un libreto mogollón de tocho en alemán sobre la movida de Chiapas, y también vienen las letras de los grupos y las direcciones de contacto y dibujillos y cosas así. Y vamos ahora con más cosas de Mac Patito. Marco Patito, ándele. Neska, anima zaitez, eta ekin ezatzu bizitzari. Dena batera, helburu berdinagaitik, eguneroko borroka besteekin desberdina gabe. Pues esto que escuchabais es un grupo de Argentina, se llaman Penadas por la Ley, era una versión de Escorbuto y tiene una maqueta que se titula Sexo Débil y pues nada más. Y de Argentina, y recordándoos que estamos en el 98 sin ninguna exposición, nos vamos con Inen Killers y España va bien. Podría estar y el azar que siempre lo ve todo. los europeos son tanto del dinero, el poco que tengáis. Bueno, pues esto que oíamos era Ninen Killers con la canción Si ellos lo dicen, un grupo de Varna que ha editado el local y nada más que no paguen más de 100 duros. Vamos a hacer ahora es presentaros el primer material escrito. Es una revista que se llama Okahei y es la revista de información y acción sobre la actualidad de las indígenas norteamericanas. Y en este número, que es el número 10, está, es un especial sobre Leonard Peltier, que es un preso indígena, que es de allí de Yanquilandia, y dicen que, bueno, pues hablan sobre todo, ya es un poco pasado este número, que el 4 de mayo del año que viene será es la nueva oportunidad para la justicia, y es porque, bueno, pues hay, creo que van a volver a revisar el juicio a Leonard Peltier porque está condenado a muerte. Hoy por fin sé yo que ando hacia mi futuro ante una mano extraña y aquí por mi presente las huellas del pasado para siempre mi sangre y las rejas que dejo para siempre mi mente. Y en este número, pues además de sobre Leonard Peltier, pues hay también algún otro artículo que, como es sobre Mumia Abu-Jamal, que es también otro preso de allí de Yanquilandia que está condenado a muerte, y hay también otros artículos sobre el genoma humano, sobre la ocupación de la cárcel de Alcatraz, que esto fue ya hace mogollón de tiempo, pero bueno, pues es un poco de historia de las luchas de esta gente. Y luego pues también hay un apartado de qué leer sobre libros y revistillas y bueno, pues unas direcciones de internet. Y lo que vamos a hacer es daros la dirección de esta gente por si les queréis escribir. Y el apartado 1378-31080 de Pamplona. Hombre blanco, la tierra, como objeto que se compra, celebran un genocidio. Esto que habéis escuchado era la gente de Monstruación con una canción que se... No, Monstruación no era. Era Lodi Social y era una canción que se llamaba Piel Roja, que venía en una maqueta que se sacó pues en el 90 o en el 91, que era una de las primeras ediciones de la distribuidora El Local, y era una cinta que se llamaba No 92, que además de la gente de Lodi Social, pues estaba la gente de La Chusma, de Proboch, Monstruación, Juanito Piquete y Los Mata Esquiroles, El Nuevo Salto de la Danza Salvaje, Lodi Social, O Morte do Povo, Subterranean Kiss y Antidogmatics. Todo eso en este año tan emblemático del 92, que parecía que nunca iba a llegar y ya hace mogollón, ¿eh? Ok, seguimos con más indios. Ik zei we chasha, itaze pa unkele na eppel. Whose voice was heard first in this land? Happy wazi. It was the red people who used to bow. Our nation is melting like the snow on the sides of the hills when the sun is warm. While your people are like the blades of grass in springtime when summer is coming. Bye. pues hemos seguido con cosas que salieron hace tiempo. Esto no tiene tanto tiempo como el 92, pero vaya, sus añitos lleva por ahí rulando. Un LP que era el grupo Sedition de Escocia, y era la música que oíais, y además pues le acompañaba un libreto de 36 páginas con mogollón de dibujos celtas y con movidas así súper guapas, y unas letras que trataban sobre todo el destroy del medio ambiente y cosas de estas que pasan en este mundo llamado Tierra. Y desde aquí, desde la Tierra, vamos a convocatorias que van a llegar dentro de muy poco. La primera va a tener lugar en Barcelona, y vamos a deciros que la semana que viene sortearemos una entrada para este concierto. Así que si a alguien de ahí fuera le va a apetecer subirse el 10 de octubre a un concierto en Barcelona que tocará, a ver, compañero, Cuartet a Chapela, La Polla, Habeas Corpus, Fermín Muguruza de Taduc y Potato. Pues la semana que viene podrá conseguir una entrada de este concierto. Y ahora vamos a ir a Habeas Corpus, creemos que es la gente, uno de estos grupos que van a estar tocando en este concierto que lo organiza un colectivo antifascista de Barcelona que se llama No Pasarán. Y aprovechamos que ya estamos diciendo que no pasarán y esto de antifascismo para comentar un boletín que se llama Bulletí antifascista, antirracista del colectivo Al Enemigo Ni Agua, que es precisamente la gente que organiza pues el concierto este del 10 de octubre. Es el tercer festival antifascista. También habrá una manifestación ahí en Barcelona el 12 de octubre, creemos que es. Y bueno, más información que os daremos la semana que viene. Os ponemos a la gente de Habeas Corpus y ahora comentamos un poco el boletín este. Y de un atentado y lo lamentable de un incidente con resultado de muerte. Como os decía el colega, la gente de Habeas Corpus estará tocando en este tercer festival antifeixista que organiza la gente del colectivo antirracista y antifeixista Al Enemigo Ni Agua, que son la gente que además realiza este boletín de No Pasarán, que en el número de septiembre del 98, pues en la portada podéis encontrar una noticia sobre el juicio contra Rafa Ballarín, que ya os comentaba, la muerte de inmigrantes en el estrecho. Y luego, pues en el interior hay algunas noticias sobre antifascismo, una sobre, bueno, pues un próximo encuentro que por lo visto va a haber de organizaciones nazis en Madrid, y luego pues hay una también bastante curiosa, y es que el pasado 11 de julio intentaron organizar un encuentro de bonhead de estos en Tarrasa, y fue gente de los Yomus de Valencia, de los Boys of Noise de Barcelona, las Brigadas, bueno, mogollón de gente así de distintos seguidores de equipos de fútbol, y bueno, pues querían que la cosa fuese tranquila, pero al final el fútbol pudo más que su corta ideología y acabaron a hostias. Contra información, agitación, agitación. Y luego pues también en su ficha de coleccionables, en cortos de Mollera, pues este número se lo dedican a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, de Marichalari, Borbón, etc, etc, etc. Trabajo constante, ayudan a la gente a pensar coherentemente, dice, loco, otros callan, denuncia a la canalla, pasando de mano en mano en la cara de... Pues eso es, también vienen algunas direcciones de, bueno, de gente que está en la cárcel, de los FIES y de insumisos y de antifascistas, y un, bueno, pues no mucho más en este No Pasarán número 28, que edita la gente de colectivo Al Enemigo Ni Agua. Haz lo tuyo, comunicación horizontal frente a la del capital. Pero no es solo un pollito, no son tan solo unas hojas, es un grupo organizado, también hacen otras. Y si recordáis, hace un momento os hemos puesto a la gente de Habeas Corpus, y uno de los conciertos que va a haber también lejos de aquí es en Usurbil, que está cerca de Donosti, y nos ha hecho llegar esta gente que realiza el Insumisio Eguna 98. Pues hay varias, durante dos días, el sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre, pues va a haber mogollón de cosas allí, como música, hay una manifestación, hay varios conciertos, hay un área insumisa, otra de desobediencia, otra desmilitarizada, y en fin, dentro de las actividades que habrá en estos días por ahí arriba, por Usurbil, como os decimos, pues tocará Habeas Corpus. Al lado de nos don Unosti. Y otra convocatoria que os vamos a comentar y que también es lejos de aquí, porque es en Elda, es un concierto en el que estará la gente de X-Mil y de Core. Y será el 3 de octubre a las 11 de la noche en un local que se llama Última Neurona, que está en Elda, no, en Petrel. Life is not for us, it's just bitter gutters. hemos oído a Peña de X-Mil de Barcelona, Ahora un mechero caerse, y con lo que vamos a seguir es con una gente de Valencia que se llama Insania, y junto a Metaliso, que son de Tabernes de la Valdigna, Cromosoma, que son de Massa Magrel, Jan Sadefoc, d'Alaquas, Doctor Cannabis Causa de Godella, Dolceiners y Tabalers, d'Albalat. Toda esta vasca se junta en la quinta nit de rock Albalat del Sorels 98. Y será en el parque de la estación, es gratis, lo organiza el colectivo de jóvenes de Albalat, y eso, que son un puñado de grupos, y oímos a Insania. Gente que nos está cantando esto, como decíamos, era Insania, y lo que estaba sonando es algo que tienen grabado pues bastante antiguo. Sabemos que han sacado algo, pero no lo tenemos por aquí, y lo que estamos poniendo es una maqueta que sacaron hace un tiempo, que la titulaban Los pensamientos enterrados no provocan lágrimas. Y otra convocatoria que os vamos a comentar, y que esta sí que es en Valencia, será el próximo miércoles 30 de septiembre a partir de las 8:30 de la tarde en la calle Emborrás número 4 en el Carmen, y será una cena y sesión de cortos en Porras. Pues vamos a decir algo de Quincha. Podríamos decir que es una revista. ¿Qué más se puede decir de Quincha? Después iremos con el Equincha. No sabemos las convocatorias. Si sabéis alguna, nos metéis un toque al 391-5721 o al 391-2016 y nos la comentáis. La de todas las semanas, que se aproxima el final, y si tenéis plantas de marihuana por ahí, que no sé, ahora que está en el cogollo, es una época crucial, que no se os pase. Y no hay más convocatorias porque no sabemos nada más por aquí, por Valencia, que vaya a haber. Bueno, sabemos que el sábado por el Cabañal van a haber unas paellas, ¿no? No sé qué. Va a haber un mural, unas paellas. Hay una cuña que vamos a poner luego al final del programa, y que hemos puesto también al principio, que es bastante así mejor, que la explican mejor que nosotros ahora. Y con lo que vamos a seguir es cambiando un poco de punto. Nos vamos a dedicar una canción a la gente que sigue ocupando, que sabemos que esta semana se ha liberado un nuevo espacio por aquí para vivienda, y va a dedicar esta canción a esta gente. moribundo, habitado por mariposas grises que especulaban con el polen de estambres. Una solitaria flor en su camino encontró y en sus pétalos se posó. El viento voló las semillas y solitaria flor dejó de ser para tener amiguillas. Al otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambre, otra mariposa acudió a que se amaran pistilos y estambres, y allí se amó. Y muchas mariposas grises cambiaron de color, tiñeron sus alas, pintáronse de pasión, pintándose bajo el sol. Sobre ocupar y sobre cómo están las cosas de las ocupaciones y cosas así, se van a estar hablando este fin de semana en Madrid, y hoy también, por ejemplo, habrán estado hablando, ya que desde el 21 al 27 de septiembre en Madrid, concretamente en el Centro Social Ocupado del Laboratorio, se están haciendo unas jornadas a nivel estatal de ocupación, en las que se iban a hablar de unos temas muy interesantes y modernos, como el área telemática, las ocupaciones, por ejemplo. Pip, pip, pip. Deciros también que este 26 de septiembre, creo que es, ¿no? El sábado, bueno, este sábado puede que, es posible que haya un concierto en la ocupa esta que hay en Castellón, que os hemos dicho un par de veces que, por ejemplo, la semana pasada estuvo la misma peña de esta casa por aquí contándonos cosas, que es un maset, el maset Blau, está en la avenida Alcora 54, se ve mucho, es muy bonito, y es probable que este fin de semana haya un concierto. La semana siguiente, el 3, seguro que habrá un concierto, que es una especie de festival que llevan un mes, y ya lo comentamos la semana que viene. Ya nos vamos para Asturias, por así decirlo. Despido a las pobres sin trabajo y por fin, y que a los poderosos que todavía esto era la gente de Intolerance. Esto era la gente de Amantes del Ruido en otro, en otra cosa extraña. Pues eso, que esto era la gente de Intolerance en un LP compartido con Dick Zebra y Escándalo Público, que se sacó hace mogollón de tiempo. Se llamaba Los Hechos Nos Unen, Las Palabras Nos Separan. Y esta canción de Intolerance era Combate, no, Combate y Lucha, no, Octubre del 34, que es la versión en bable, que es la lengua que hablan allí en Asturias. Se hace mayor y no puede dominar la sensación de abandono. La lucha continúa, camarada. Te repites medio en serio, medio en broma. Intentas animarte, pero desengañado, acabas por claudicar y aceptar que el proceso de deterioro mental colectivo es cada vez mayor. Enciendes la tele y los programas diseñados por atrofiados se empeñan en competir en el número de neuronas que pueden llegar a destruir a los televidentes por cada segundo de absurdo. Paladines de esta corriente, como las Duvales, Dilbidos y Carrascos, lucen sus esculpidos fondos, mientras se embolsan unos talones de órdago, obtenidos con el sudor de los imbéciles que las observan. Si consigues mantener la pantalla encendida ante tanto bochorno, incluso puedes acabar desinformándote en uno de esos minimalistas telediarios donde te darás cuenta que la seriedad, la dignidad y el respeto han sido barridos del planeta. La noticia del año ha sido una mamada. Interesante, ¿verdad? Apagas la tele con la solemne intención de conectarla tan solo cuando echen algún concierto de los de en la 2. Eso, y esperar a que luego emitan una buena película en cineclub. Si tienes suerte y eres de los que se levanta tarde, si no lo tienes, jodido. Harto, enciendes un transistor y, grave error, decides escapar de tus programas habituales para recorrerte el dial. Voy a investigar, te dices a ti mismo. Las tertulias son patéticas. La demagogia barata que las envuelve rivaliza con las charlas de las tascas. La única diferencia radica en saber escoger entre un mayor número de objetivos. Las radiofórmulas no se enteran, siempre llegan tarde y mal. Por no hablar del nivel de sus lúcidos conductores, que es para echarse a llorar. Parece que cualquier enterado de playa, socarrón y desvergonzado tenga derecho a un micro. Tampoco la música nos da muchas alegrías últimamente. Los grupos que surgieron a principios de la década o han desaparecido o se empeñan en masacrar sus carreras por la pérdida total de su impulso vital. Las nuevas propuestas suenan a viejas y conocidas. Cada vez resulta tarea más titánica el dar con algo que te haga vibrar de verdad. Bajo al videoclub de mi barrio, desalentador. Las estanterías están repletas de subproductos que rivalizan en ver quién se ha gastado un mayor número de dólares en ofrecer la mejor mierda. Musculosos eunucos mentales se exhiben en las carátulas, rodeados de llamas, mientras el encargado, con cara somnolienta, te asegura que esa es muy buena. Levantas una ceja con escepticismo y sales corriendo. A menudo, los amigos y las amigas suelen ser la única escapatoria, pero ni siquiera. Las charlas apenas pasan de lo trivial. Parece que la gente tiene miedo a profundizar, a expresar sus sentimientos. Uno se hace mayor y no puede abandonar la sensación de abatimiento. El planeta medio destruido. La miseria crece y las grandes fortunas también. La gente que ha invertido sus ahorros en el gran aparato capitalista muestra su preocupación ante la crisis financiera. Están desconcertados porque han actuado sin saber lo que estaban haciendo, sin entender nada. Por suerte, la liga de fútbol ya ha empezado y eso mitiga buena parte de sus preocupaciones diarias. Les mantiene ocupados. El verano del 98 finaliza y todo sigue como siempre, de mal en peor. ¿Alguien podría informarnos sobre alguna isla desierta? Gracias, de antemano. Lo contento, tienes lo que haces, ni menos ni más. No,

Realidades Imaginarias presenta Las hojas vomitivas de Pamplineas. No, tíos, los gobiernos ya no dominan el cotarro. Las instituciones financieras son las que lo controlan todo. ¿Sabéis lo que es el Banco Mundial o el FMI? Por ejemplo, socialismo. Tú tienes una vaca, no puedes vender la leche si no eres del partido y compras queso corrupto a una multinacional. Capitalismo. Tú tienes una vaca, vendes la leche y compras el queso a una multinacional. Comunismo. Tú tienes una vaca, el Estado te la quita, la socializa y te da un poco de queso. Neoliberalismo. Tú tienes una vaca, no puedes vender la leche por la cuota y compras queso. Fascismo. Tú tienes una vaca, el Estado te la quita, te pegan un tiro y venden el queso a tu familia. Anarquismo. Tú tienes una vaca y ella decide si quiere o no darte la leche. Socialismo. Tú tienes cuatro vacas. El partido te compra dos a precio de saldo. Te las vuelve a vender a precio de oro prometiéndote que buscará mercado para la leche. Al final se te corrompe la leche y lo mismo hasta te secuestra el GAL. Capitalismo. Tú tienes cuatro vacas y vendes dos para comprar queso. Comunismo. Tú tienes cuatro vacas. El Estado te quita dos, que se queda y socializa. Que se queda y socializa las otras dos, incauta la leche y te da un poco queso. Neoliberalismo. Tú tienes cuatro vacas, tienes que vender dos para no pasarte de la cuota, pagas la multa, vendes la leche y compras el queso a una multinacional. Fascismo. Tú tienes cuatro vacas, matan a dos por diversión, te incautan las otras dos, te pegan un tiro por masón y venden el queso a tu familia. Anarquismo. Tú tienes cuatro vacas, hacen una asamblea para decidir si te dan o no leche, se mosquean entre ellas y te das cuenta de que es preferible hacerse vegana. Autonomismo. Tú tienes cuatro vacas, dos marxistas, otra anarquista y otra rebotada de otro dueño. Hace una asamblea a la que solo acuden dos, que se mosquean o hacen un órgano contrainformativo, pero olvídate de la leche y el queso. Tú, Valencia, tú tienes la radio, jueves por la noche, 12 y un poquito, hasta un otro poquito, lo vienes en oposición de dos hasta cuando sea y aparece Amantes de Ruido. Shut up! Esta peña tan maja era la gente de Lost World, algo así como El Mundo Perdido, así creemos, y en un doble EP que se llamaba Capitalism is a Disease, algo así como el capitalismo es una epidemia. Una epidemia. Es la epidemia. Es la epidemia. La que capitalismo es una mierda. Aparte. Pero bueno. Y decir que esta gente de Lost World pues estuvo tocando por aquí, si alguien se acuerda, allá por el mes de febrero, en una casa ocupada que había que se llamaba La Fábrica. Y sobre esta casa y su desalojo, pues hoy o ayer hubo un juicio. Pues si recordáis a el desalojo de la casa esta, a la gente que detuvieron en este desalojo les acusaban de intento de asalto a un furgón blindado. Y por eso les pedían, después de haber estado una temporadilla en el talego, pues les pedían... Se han pasado seis meses hasta que ha salido el juicio. Pues les han pedido, les pedían además 23 años de cárcel, y ayer se realizó el juicio y, bueno, pues según nos hemos enterado, a esta gente pues la han absuelto. Y gente de Lost World, pues antes tocaban en un grupo que se llama Day by Day, y estos dos grupos se los hemos puesto mucho. Lo que no nos hemos puesto mucho es de este último grupo, Day by Day. Pues hemos puesto mucho un EP que tenían y otro EP que tenían por ahí, pero nos hemos puesto mucho la maqueta que tenían, y nos la pasaron este invierno por ahí una gente de Gijón, y vamos a oír pues la canción con la que abrían, una maqueta grabada en el... A ver, que me acuerde, y vea la cinta. Toma ya. Pues no lo pone. We'll be right back. Informativos amantes del ruido. Encuentran la momia de un punky en un centro social desalojado. Al parecer llevaba 12 años muerto tras un concierto. Por la entrada que guardaba en su mano se pudo saber que el concierto era del mítico grupo Larsen. Esto era una versión de los Dead Kennedys y estaba hecha por Andanada 7, que creo que ya han presentado aquí la maqueta esta que han sacado y el disco que han sacado Potencial Hardcore. Y la maqueta vale 6 libras y se llama Te Odio. Y ya nos vamos a ir, un programa claramente punky, nos gusta y amamos el ruido y la caña. Y nos vamos, porque hay que irse alguna vez. Y el jueves que viene estaremos otra vez por aquí. Hasta entonces, amor y odio para quien se lo merezca por igual. Y nos vamos con una peña muy bonita, que son Italia contra el Potere. No. Esto es todo, amigas.